Qué bueno que sigue usted en sintonía de esta radio comunitaria, la Radio Inamtá. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabeza del Cerrito de las Flores para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, de México y del mundo. Le mandamos un saludo a todas las personas que a esta hora siguen en sintonía de esta señal del 100.10 de frecuencia modulada o quien nos sigue también a través del internet en lapalabradelagua.espora.org. El día de hoy, viernes 20 de diciembre de 2019, estamos conmemorando el 15 aniversario de la radio Ñamtá. Se cumplen 15 años de que la palabra del agua se transmite de manera libre a través de la frecuencia modulada. Y el día de hoy se está realizando un encuentro de medios libres y radios comunitarias para compartirnos, estamos haciendo una dinámica de mesas radiofónicas de compartición de las diferentes experiencias que hay sobre radios comunitarias y medios libres aquí en la región de la montaña, la Costa Chica, también en algunas otras partes del estado de Oaxaca. También llegaron por aquí algunos compañeros de Francia que nos han compartido también algo de la poesía sonora que hacen allá del otro lado del charco. Y pues bueno, en este momento vamos a iniciar con la segunda mesa radiofónica de compartición, en donde pues la verdad es que es una mesa de lujo, ¿no? Básicamente vamos a tener la presencia de varios compañeros y compañeras, experiencias muy interesantes. Por ejemplo, vamos a tener la presencia de Radio Chilate, que están transmitiendo desde Ayutla, apenas recién va a comenzar o está comenzando este proceso de organización para la radiodifusión allá en el municipio de Ayutla, aquí también en la Costa Chica de Guerrero. También está por aquí los compañeros de la Radio Tachiñú y Teatano, que también ya se están preparando para dar su compartición. Ellos están en la montaña, en el municipio de Metlatónoc, municipio Ñusabi de Metlatónoc, Guerrero. También por aquí están los compañeros Xabomepa, que van a dar su compartición sobre la palabra, cómo desde la identidad lingüística se puede también luchar, desde la reivindicación lingüística y de la identidad se puede luchar haciendo comunicación de otras formas entre poetas y poetos que han estado por ahí haciéndonos sentir lo que está sucediendo en otras partes, ¿no? Con la violencia que se está difundiendo se está imponiendo en diferentes lugares, pues también como la poesía en ese contexto también tiene un rol especial. Nos van a ayudar también a entender lo que está pasando actualmente en la montaña de Guerrero con el asesinato de nuestro compañero Arnulfo Cerón, quien en días pasados fue encontrado sin vida. Y les hemos pedido que nos ayuden a contextualizarnos, a entender qué es lo que está pasando ahí en el corazón de la montaña de Guerrero, así como le conocen a Tlapa, el corazón herido de la montaña de Guerrero. Y también también tenemos por ahí un saludo de el colectivo Nodo Solidal, el colectivo internacionalista. Van a estar por aquí también, al rato lo vamos a escuchar un poco más adelante, compañeros y compañeras que desde Italia ya encontraron, ya sembraron una raíz acá en tierras sureñas. Y pues también la compañera Andalucha, que anda por ahí, no sabemos si anda perdida o ya llegó desde Nueva York, va a tener la presentación de su novela gráfica por la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Una mesa de lujo que está a punto de comenzar, así que le invitamos a que no se despegue de su radio, de su sintonizador, o sea de lo que sea que esté utilizando para escuchar esta señal desde que está emitiéndose desde el Cerrito de las Flores en Sulha a 440 watts de potencia y a 64 kilobytes por segundo para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, de México y del mundo. Radio Namtá, 15 años de la Radio Namtá, la palabra del agua clara, libre, rebelde y verdadera. He Esta es la señal de Radio La Palabra del Agua, 100.1 FM, compartiendo la palabra de lucha y resistencia de Cecilja, la llanura de flores, para todos los pueblos originarios y todas las comunidades que comparten nuestra lucha por un mundo más justo. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las mesas de trabajo. Ya ahorita ya con más ánimo, me imagino, ya después de comer, ¿no? Compañeros, compañeras, para seguir ahora sí con la participación de la compañera Erika, ¿no? De Radio Chilate. Chimando, ana ya cuchicunti, no me yo manda cuchicunti, ma. Enta ya na la naina ya na quien trabaja yo he. Elo antes na ya ya na yo cuchana yo Erika, una ayutla. Radio Chilate, Radio Chilate, Maquillo Chilate, lo acuí, datay, nanguza, datay tashua, datay tashua, Radio Chilate, lo anduina, hochin, taya. Bueno, compañera, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hola a todos. Bueno, primeramente, felicidades por todo este trayecto y resistencia que están cumpliendo aquí en este territorio. Y mi nombre es Erika. Pues yo soy madre, abuela, esposa, feminista comunitaria y ahora radialista. Pero bueno, pues todo esto ha llevado un proceso que tenemos ya de lucha y resistencia ahí en la costa y montaña, entre Cruz Grande, Ayutla, Tecuanapa, también para acá, para San Luis Acatlán, Chilapa, varias compañeras. Desde hace un ratito tenemos un camino desde el feminismo comunitario y eso nos ha permitido pues ver como una opción primordial la comunicación y que nuestros territorios, bueno, pues es muy indispensable. Y bueno, pues con la radio apenas tenemos un año, creo que somos los más pollitos en este tema, pero justo en Ayutla nos permite con el nuevo sistema de gobierno por usos y costumbres que iniciemos también la radio comunitaria. Y este mismo proceso, bueno, pues es el que nos ha permitido también sobrevivir ante el contexto de violencia que se vive pues en Guerrero, pero principalmente en Ayutla, ¿no? Que es uno de los nuevos municipios con alerta de género y que para las mujeres y estar en la comunicación pues es algo muy, muy delicado. Pero bueno, pues hemos iniciado este sueño, somos alrededor de unos 15 compañeros, hombres y mujeres, mitad y mitad. Nuestra radio feminista, ecuménica y también con esa perspectiva de comunicación por la paz que hemos iniciado varios compañeros, hombres y mujeres, todos de diferentes movimientos y procesos de lucha y que nos han permitido pues ahora estar en la comunicación. Bueno, Erika, bueno, Radio Chilate, Ayutla. Do hamatsawa na lende ma ku gobiernam na kluena na jinal huine ne kyo partido sinchi usos y costumbre la ne Ayutla do la ne hamatsaw na wa kui na ta na kului han ke yol ku na kula de una feminicidio hona na kul anatsia ne kyo radio Chilate nginam de na yo nam do yol ku do hamatsa de una feminista comunitaria tsana mawanya yolku nakin ham talu na lo do mate ham ne a hai makka na hai ka hai hai lu we na na ngul we ne tsa ni am tsa shema tsa komunikasyon do mate makka na na na na yum a ya do ana ha tan to a holo ana sen na ku ta ma hen ta ta ya na sen na. Y bueno, pues ahí quienes estamos en la radio, desde nuestras identidades afromexicanas, náhuatl, mestizas, Tunsavi Mepa, pues estamos en esta reconstrucción también de identidades, recuperando nuestra cultura. Tenemos una cobertura al 70% del municipio de Ayutla, algunas comunidades del municipio de Acatepec y Tecuanapa, muy poquito a Cruz Grande. Y bueno, pues pues nos hemos dado a la tarea de hacer una comunicación diferente a las que ya normalmente conocemos, pero nuestra sorpresa ha sido que la comunidad, bueno, pues primeramente por el mismo proceso del nuevo gobierno, pues ha arropado bien a la radio. Hemos hasta ahorita este primer año sobrevivido solo con pura mano vuelta, y lo demás de equipo, pues bueno, pues ha sido desde la compañera que nos paga el recibo de luz, otra que nos paga el internet, otro que nos regaló la computadora, y así fuimos armando todo el equipo. Y también esta radio también ha pues nos ha tomado por sorpresa, porque parte del material que empezamos a difundir como temas de la trata, como tema de la violencia hacia la mujer, empezó a ser una radio para denuncias. Entonces, pues hemos servido un medio hasta para rescatar a una chavita que era de Puebla y que estaba ahí siendo utilizada para la trata, hasta un menor de edad que los padres, por desconocimiento y por muchas otras cosas, habían dejado abandonado en un hospital de Acapulco, y ellos eran de una comunidad a 3 horas del centro de Ayutla, y que por medio de la radio logramos localizar y recuperar a ese niño. Y cosas así que la radio ha servido como un medio importante, y entonces eso nos hace comprometernos más a irnos preparando. Quienes estamos ahí, nunca ninguno de nosotros había estado en una radio, entonces pues es todo nuevo, todo estarnos preparando, todo estar en conocimientos nuevos, pero eso nos hace comprometernos más, porque la población hasta ahorita ha aceptado bien a la radio, y ha sido así, con pura mano vuelta. Sí, gracias, compañero. Hoy me tengo Erika, ya nacía na cul ahna, yo se me tanta yo ham, hoy na cul nacía radio Chilate, la ne yo ayutlando más de ya aku tu ahna, ya na ne hijo na, hol ne hijo na, el ne ma amati, na cha kan tam, cha na me pa do tu sabi hoy na kilu ha kaloe, hoy na ahna la ne yo ayutlando la de amat ma. Más de en ham ni ocha nawa chang nawa nyo Catepec o manki una nesa yo metiwa Tecuanapa tin chawa yunana nesa yo manki cho mas dai na cho mas ka la ne mas thon da tio bueno de na mas chang hono man ya ho la na tia na kul ana mas nyao comunicación comunitaria na mas chang na kul ana tia na kin ham ho ku ona kul ana tia nekion ahna kishkue nekio yolku yolku mayuna baina chuana tanto na thawa matam nde yolku kucho nde yolku kuhe ho na ham ma mani kun iana jana derechos na yolku ho chi ha he radio na machai tia radio Chilate radio na tia na kul ahna ku tenyam na mahnde nya au ku tenyam na jana kiana kui yusku na nzai no na na mawinam na wik na mawinam na kiwa o na wik na mawinam na kitam ho na he kutai nai na samati he mahde nya am na kutu na chana mense na nya na kuti cho na na na di de den a ham kui ku ana sai ma tsam da yo sa ne ki ra de wa ho nda na el kwe el hiu na ti chu ne ti cho ma ti de na ham na ku lo a kui ti cho ham ka cho ne ho na dai na na ko ai tsam ho chi do ku ina tsia na no ai na tsia na kul ahna ani ki radio wa radio Chilate lo ana ma tsena Erika. Y bueno, otra de las cosas también que nos ha hecho funcionar ahí en la radio ha sido que quienes estamos ahí de integrantes periódicamente tenemos reuniones y tenemos un consejo que nos vigila, un consejo formado por personas de ahí del municipio de Ayutla, personas pues ya con larga experiencia, ancianos con esa experiencia, para también irnos pues siguiendo el caminito de la cordura en los temas, pero que además son personas respetadas y que son las que nos dan soporte para los temas que estamos tratando tan duros, como es la minería, como es pues que tenemos ahí la alerta de género, ¿no? Y otra de las cosas que estamos haciendo como radio es también hacer unas actividades. Tenemos algunos talleres de comunicación y paz, pero con niños, estamos formando a niños para que sean comunicadores, entonces también tenemos ahí un trabajito con niños. Y en febrero del año pasado hicimos un foro de seguridad donde pues logramos juntar ahí las partes en la región, como POE, como CRAC, como movimientos sociales, como mujeres, para hablar la paz desde las diferentes perspectivas. Y también hemos generado algunos materiales desde la radio, desde el feminismo comunitario y otras organizaciones, que más al ratito se los voy a compartir, y que este material pues también nos ha servido para ir ahí, pues en algunas comunidades también nos invitan a algunos talleres para hablar sobre temas de la paz. Entonces pues estamos generando ahí algunos materiales. Hicimos una campaña que se llama Sin las mujeres ningún cambio en nuestros territorios comunitarios será posible, que están pues estos manuales, algunos póster que ahorita los voy a colocar, y si alguien quiere alguno, y también algunas cápsulas. Algunos de nuestros materiales, bueno, pues son en las lenguas de ahí, de las comunidades. Los compañeros que están ahí pues también hablan en la lengua materna, que eso es muy importante. Y bueno, pues quienes estamos en la costa, los afromexicanos, y que hemos perdido nuestra lengua, pero bueno, pues hablamos la lengua suelta y ahí la tenemos también hablando, pero recuperando esta identidad, ¿no?, que nos ha sido perdida y que este medio de comunicación no los permite. Y también pues estando en estos espacios, ¿no?, que quienes tengan más experiencia en las radios comunitarias, bueno, pues que nos ayuden a compartir, y que lo poquito que podamos compartir, pues estamos abiertos para hacer ese trueque entre las radios comunitarias. Chimatsañao consejo de vigilancia anta luna na mahona kuta shaina tsiana kula yorku mane do yonam na ki radio do e mande na na tanku kut oina thana chana mineria makiyo na ta niam mineras na na do yunali na na to lho os amna ka ha o na nan tan tan na ma shen la tui na ku cham chen la tui na do la khwe na na e nikyo ta na khwe ko le chu na na na la na nan thai na sam ha na ki to e ho na ma cha ha ma ti ku to na nya mai do da am che nya am than na na ma chen mai na na kish ku na na yol ku se ma cha alerta de género na ma de yol ku ku na na na wi na ta ku na na ku la ins a na o ma kia tsang is a e ku che na ma cha he ma ti ku kia na talleres con que anata yeres majo naki ham mantana comunicación do na mtsena na pasna joana nenko wanto kuitsamna ta na tia do mati kul anatsian jom ko mata na yol ku mati na yon chu matsam mati na yokan chu kul anatsia kun kia na tayeres to aku foro matsam ku foro na na joana la na kuenta na kitsamna na seguridad matsam yuna te ndoma chana policía comunitaria ndo poe don am chindo ma na kula njun de policías comunitarios hoje matsam na kin hao he ko on kia na talleres do mati nia he grabaciones ni kio am katsue am mepa am na kula na na la na cápsula na kula na na ki radio mati ko in am na he matsam na inta na identidad na nei na tanto na kin ha mai na angwe na makana na la no na yu na na do nei ho na chana tin kui na ti kui na na ti la ti tsa na ti ya ki na na angwe ho na ho do e man ki yom ats a na nan sen mai a mun yam ta ke na hwan la kin tan an am ho lo ku na na mai yu na dai na a na lo ma che na e ho tsia e ha na lasman angui ke wa na kulan anatikoen na am na ha ho machena na naya kia ya na la neya kiu ya na manen ko na ha do loa ku itia na ho na kulahna na kulahna na makana na la no ana tingu naya na la yua ne ha na lasman angui ha. Y bueno, pues dar las gracias por el espacio, pues estar comprometidos para poder hacer ese intercambio. Y bueno, pues desde el feminismo comunitario, por la importancia de que la voz de las mujeres en la comunicación sea escuchada, tenemos otra perspectiva las mujeres, entonces es muy importante también que estén nuestra voz puesta en los medios de comunicación y sobre todo pues la voz de las mujeres de las comunidades y los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco el espacio, los vuelvo a felicitar por su aniversario, por la resistencia que tienen para que este proyecto no decaiga y que continúen y que son un ejemplo para muchas radios como Radio Chilate, que apenas comienza y que, bueno, pues vamos a estar aquí todavía un rato más compartiendo. Muchas gracias.